Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza La Búsqueda. A diferencia de otros temas vinculados a la salud o a la biología molecular, en el mundo se han realizado muchos consorcios vinculados a hacer un abordaje de tipo investigativo sobre, por ejemplo, genoma humano o HIV. La pregunta es si vos tenés una opinión formada acerca de por qué no hay consorcios que se dediquen a estudiar efectos de transgénicos y el efecto de agroquímicos en la salud humana. Porque hay varias respuestas en esa. Una respuesta podría considerar, digamos, que el HIV o el proyecto Genoma Humano son emprendimientos tecnológicos, más que científicos, tecnológicos que abarcan, una demanda, en todo caso, para llamarlo de alguna manera, es planetaria, digamos. No hay fronteras para esas situaciones, digamos. El proyecto Genoma Humano fue un emprendimiento estadounidense y también europeo, y atrás de ambos dos están las grandes compañías, las grandes empresas. Y esas grandes empresas, probablemente parte, algunas de esas empresas son las mismas que a nosotros nos preocupan tanto, como empresas, las empresas biotecnológicas que están ligadas a la industria farmacéutica y a la industria biotecnológica, como en el caso de la virología y la inmunología, como en el caso de HIV, o la secuencia del proyecto Genoma Humano, que requirió ingentes e inmensas cantidades de dinero para poder lograrlo. O sea, ahí hay una enorme diferencia entre atacar un problema, hacer un colectivo para enfrentar un problema que en realidad es un problema de algunos sectores del planeta, la India, probablemente sí, el futuro África, y por el momento el más álgido, en todo caso por su extensión y por la reverberancia de las cosas que pasan, porque se está produciendo alimento. En la India es algodón, pero acá se está produciendo alimento que va a parar a los animales y de los animales a la especie humana, que está a 50 millones de hectáreas que componen el paquete sojero maicero de Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Entonces, sí, la comunidad científica en realidad, la comunidad científica europea o de Estados Unidos son muy pocos los que están preocupados por lo que pasa en Sudamérica, por ahí, y lo que pasa en la India. Uno debería preguntarse por qué la comunidad científica latinoamericana, en particular la argentina, que tiene supuestamente una muy buena biología molecular, no tiene cuadros que se hayan interesado por estos problemas. ¿Y por qué no? Y yo creo que, si me remito a mi país, que es el que por ahí es más que importa, es porque son parte del problema. Ellos están muy contentos de haber desarrollado, de que estas tecnologías se hayan desarrollado y tener una regular biología molecular funcionando en el territorio argentino, en 5, 6, 7, 8, 10 centros a lo sumo en todo el territorio, de alta complejidad, pero que sienten que al mismo tiempo, y algunos lo expresan así, la renta, digamos, de la producción transgénica es una renta que ellos la ven como un elemento positivo para sustentar sus propias investigaciones en otras direcciones. Ajá. Digamos, yo he escuchado a algunos colegas decir qué suerte que tenemos transgénicos, porque eso le deja al país mucho dinero y parte de ese dinero va a parar a la ciencia. con ese racionamiento nadie se va a poder estudiar seriamente cuáles son los efectos biológicos, ecológicos, culturales, sociales, económicos, moleculares de esta tecnología transgénica, porque en realidad es como si diría mi abuela escupir, mi abuelo diría escupir, no van a escupir para arriba cuando piensan que son parte de los beneficios que hoy está gozando algunos sectores de la comunidad científica. Esos colectivos, además, no se forman porque en nuestros países el poder económico de las grandes empresas es tan grande que intimidan a través de las instituciones a aquellos que quisieran de alguna manera preocuparse por estos problemas. ¿Cómo lo hacen? De hecho, a mí, hay maneras de intimidar y disciplinar, diría yo, a la comunidad científica a través del sistema de subsidios, a través del sistema de evaluación, a través del sistema de promoción en la carrera de CONICET, a través... Hay cosas que pasan y cosas que no pasan, y todos sabemos lo que pasa en el ministerio, en la agencia, todos sabemos qué pasa dentro de la estructura evaluativa de CONICET. Cada uno de nosotros tiene alguna historia, digamos, de arbitrariedad o disciplinamiento en nuestras historias, en nuestras propias vidas. El CONICET siempre ha sido un organismo disciplinador, digamos, más que un organismo de promoción abierta de la ciencia. Y además porque la lectura que hace el científico argentino, aún el más avivado, digamos, o el más sensible a estos temas, es que cuando el CONICET, cuando el Ministerio saca, como hace poco que sacó, cuáles son los nuevos criterios de evaluación y pone adelante que es la prioridad absoluta primera de que haya transferencia tecnológica al sector privado y hace recomendaciones a las distintas instituciones promocionan, forman recursos, promocionan y otorgan subsidios. Y bueno, esto también es un mecanismo inhibidor de eso, porque si la idea es que hay que estudiar cosas que sirvan para transferirlo al sector privado, sí, ¿no? Como dice el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues las recomendaciones andan dando vuelta por ahí, yo todavía no las vi, pero me las comentaron ayer unos colegas, ponen al tope de la recomendación que haya transferencia tecnológica, hacen de eso una especie de prioridad. Elegibilidad. Bueno, eso también es inhibitorio. Inhibitorio por el otro lado, porque uno, los científicos no se van a poder a estudiar precisamente aquello que el gobierno ha decidido que es virtuoso, digamos, ¿no? Pero tal vez podría funcionar como una forma de incentivar a aquellos que sí están trabajando y que siempre ven amenazada su continuidad en el sistema porque tienen que simplemente publicar. Sí, no, eso sí, pero lo que pasa es que hay que ver cuando, si uno cree que eso es así, y podría ser, hay que ver si abren las compuertas para que haya formación de grupos y de asociación de grupos para estudiar los efectos de cualquier tipo, ¿no? Dentro de la biología, de las ciencias naturales, o dentro de la ecología, o dentro de la sociología, o dentro de la economía, o dentro de la política, o dentro de la geopolítica. ¿Cuáles son los efectos de tener un monocultivo de 33 millones de hectáreas? Sí. Entonces, yo digo, ¿será posible que en ese marco de que sean cuestiones transferibles, digamos, al sector privado, ¿a qué le van a transferir un mal resultado con un transgénico? Claro. Si hay un mal resultado con un transgénico, se descubre algo que va en contra, digamos, de esa tecnología, no es muy vendible, digamos, en el mercado. Andrés, lo que se quiere es promover otro tipo de productos, ¿no? Que no cuestionen investigaciones transferibles, que no cuestionen los modelos ya previamente establecidos de producción agrícola. Andrés, en función de esto último que acabas de decir, cuando vos haces un paneo, una mirada sobre todos los trabajos vinculados a precisamente conocer los efectos de transgénicos, los efectos de agroquímicos en la salud humana, a nivel mundial, ¿por qué da esa sensación o es una realidad que todo aquel descubrimiento o todos aquellos trabajos que apuntan en dirección a que hay un efecto negativo de agroquímicos o transgénicos sobre la salud humana, normalmente es inmediatamente cuestionado. ¿Siempre están mal hechos? No, siempre están mal hechos. No siempre están mal hechos. Son cuestionados. Yo conozco, los ha habido, los hay, los habrá, investigaciones serias que ponen serias dudas acerca de los efectos que puedan tener en animales alimentarse con ese tipo de producto agrícola. Ajá. Eso hay ya, hay para maíz resistente a algunos parásitos, a algunos insectos, sí. las formas de pupa de algunos insectos que son, que producen insecticidas endógenos, sí. o transgenia, o algunos otros tipos de semillas que combinan con resistencia al glifosato o algunos otros. Pero todo esto ha pasado, y yo este año lo he visto en Europa, digamos, en los comentarios de colegas europeos que están atrás de este tipo de investigaciones, serios problemas para publicar, y serios problemas porque son, de alguna manera, se intenta disciplinarlo, tanto como pasó en el pasado, digamos. Y esto me parece que... Lo que pasa es que hay una intimidación, como digo yo, para que más gente se dedique a esto. Y también hay una diferencia de situación. Europa, que sería el lugar, digamos, donde se está librando la gran batalla por introducir los transgénicos, no tiene transgénicos y todavía no está usando el glifosato como un herbicida de resistencia en ningún tipo de producción. Lo único que hay en Europa como transgénico son unas 500.000 hectáreas, según me han dicho, la mitad de las cuales están en España, y de la mitad de las cuales están la otra, y la mitad de la mitad está en Cataluña, o sea que es mínimo la cantidad de transgénicos que se están usando, y no usan glifosato, es otro, se usan maíz con la resistencia a insecticidas. Y hoy, en estos momentos, se están discutiendo, en estos días se están volviendo a discutir la introducción o no de determinados transgénicos, pero no hay monocultivo en Europa. No hay monocultivo en Europa. 500.000 hectáreas no hay nada, menos de lo que tiene Grocopatel como propiedad personal. Grocopatel tiene más de 600.000 hectáreas, mucho más, 600.000 hectáreas implantadas acá en Uruguay, seguramente en Paraguay también. Y en Europa no es nada, digamos, porque ahí está dando la batalla previa, se está dando la batalla si se introduce o no se introduce esta tecnología en la agricultura. Punto, ahí. Por tanto, las comunidades científicas tienen también una realidad distinta. Están discutiendo si es bueno o malo alimentar a los animales europeos con lo que importan de Sudamérica, por ejemplo. Está bien, claro. Están discutiendo otra cosa, igual que podría decirte los americanos están discutiendo otra cosa. Por ejemplo. Ellos tienen un problema parecido al nuestro, pero está ordenado de otra manera, y están discutiendo cuáles son los efectos, en todo caso, de los químicos en un espacio que es mucho más grande, por cierto, sí. Y tienen otro, pero la discusión hacia adentro habría que revisar los informes de Benbrook, que son excelentes, digamos, acerca de cuál es la situación en Estados Unidos, que no es diferente a la nuestra, pero que tiene un tratamiento social diferente. Está bien. Porque allá hay reglas y normativas, y además Monsanto es americana, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, sí. las relaciones de poder ahí adentro dentro de la sociedad. No, las sociedades no reaccionan todas iguales, digamos, está ante bien. Esta situación. Sí, no, además no tienen los mismos problemas, como decís, no reaccionan de formas iguales. Bueno, Andrés, te agradezco mucho tu participación en el programa. No, no hay por qué, Antonio. Siempre es un placer hablar con vos.